Amin. Bien. He tenido el Señor el decir esta meditación, la cual me ha sido encomendada decirla. Es un tema sencillo y espero poder expresarlo en el Espíritu de la mejor manera. Le he puesto un título, dice: vivir para Cristo o vivir para el maligno. Bien, este mundo está dividido únicamente en dos: o de Cristo o de Satanás. No hay términos medios. Para eso vamos a comenzar leyendo 1 de Juan 5, 19, que dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La verdad es que vivir para Cristo es tan fácil como tan difícil. Fácil porque se trata de cederle todo el control a Jesucristo. Y difícil porque muchas veces no queremos que se haga conforme a la totalidad de Él, sino siempre hay nuestra carne batallando con nosotros mismos, y ese conflicto lo vamos a tener, salvo que tengamos una comunión tan íntima que hayamos sido apartados de todo. Sin embargo, el Señor en este versículo, en este pasaje, nos muestra que el mundo entero está bajo el maligno. Muchos pueden decir: sí, pero el Señor ha vencido a Satanás en la cruz. Eso es evidente, nadie va a dudar que Jesús ha vencido a Satanás en la cruz. Pero este mundo está en un proceso de transición desde que el Señor Jesucristo fue levantado y recibido. Va a haber un cambio. Satanás le ha sido quitado el dominio que tenía, y esto es, vamos a figurar un ejemplo, con una empresa que está en quiebra y va a un cambio de gerente. En ese cambio, evidentemente, el que todavía está controlando este sistema, que es Satanás, va a hacer lo posible por atapar tu alma y tu vida, y va a hacer lo posible para que los designios de Jesús no se cumplan, porque Él es mentiroso y engañador, y vive engañando y engañándonos, y vive engañado también Él mismo. Pero nosotros hemos sido formados en pensamientos y educados para ser nosotros mismos conforme a este mundo. Nos prepararon para vivir conforme a las reglas de este mundo, que siempre las venimos diciendo: nacer, estudiar, trabajar y morir. Cumplir las normas, las reglas morales, aceptar las políticas sociales y mirar a los mercados mundiales y a las superpotencias que de algún otro modo nos vienen ofreciendo hace mucho tiempo un nuevo orden mundial con paz y seguridad. Todo esto está pasando y ha pasado ante nuestros ojos. Hemos sido desde pequeños bombardeados con frutos de este sistema. ¿Y saben qué es lo que más, o sea, cuál es la dificultad que tenemos? Que nos cuesta realmente a todos, o en ocasiones, creer que las cosas funcionen de otra manera, que no sea la que este mundo estipula. Y no me digan que ya se han convencido de que funcionan de otra manera, porque eso todavía no se ve, y debe realmente verse en nuestras vidas. Las cosas deben funcionar de otra manera, pero todavía no son lo que nosotros esperamos, porque vivimos batallando nosotros mismos entre este mundo y Cristo Jesús. Pero quiero decirles algo: no hay medias tintas, no hay un término medio. Van el mundo, los evangélicos y aún nosotros mismos, vamos a tener que decidir de qué lado vamos a estar. Bueno, la religión cristiana es solo un aditivo para este sistema. Es un aditivo, es religión. Eso es lo que es la religión cristiana. Es un aditivo para esta vida, para este sistema. Es un condimento que el sistema deja que se introduzca por la sencilla razón que todavía tiene algunos valores morales que todavía, y aún y con todo, este sistema está soportando. pero no va a tolerar mucho tiempo a la religión. Y hablo de la religión, todavía no estoy hablando de la iglesia. Todavía al sistema le conviene que la religión sea un subsistema que coexiste con ella en este tiempo. ¿Y qué es el sistema de aquellos que tanto nos llenamos la boca? ¿El sistema son los hombres? ¿Son los gobiernos el sistema? ¿Es el mercado capitalista? ¿Son las superpotencias? ¿Es Obama, Putin, Merkel, Cristina Fernández? ¿Quién es? Bueno, estas cosas que he nombrado no son el sistema. Son solo medios por el cual el sistema mundano sujeta a los hombres al príncipe maligno. Estos son los medios para tenerlos a todos agarrados. Este mundo está bajo el maligno todavía. Y aunque Jesús es el dueño y Él ha vencido, como dijimos, estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ante esta realidad, debemos fijar una postura firme hacia dónde vamos a apuntar nuestra vida. Es claro, el mundo entero está bajo el maligno. Hemos nacido bajo el maligno. En la maternidad, en el hospital, que está bajo el maligno. Hemos sido educados en las escuelas y en los colegios, que están bajo el maligno. Comemos y compramos alimentos en los supermercados, que están bajo el maligno. Estudiamos, trabajamos, queremos tener en el sistema maligno y luchamos, ardemos de envidia, como dice la Escritura, porque estamos bajo el sistema maligno. Y este sistema, en otros tiempos, había calado muy fuerte en nuestras vidas. Pero evidentemente hay un proceso en esta década que es un despertar. Ese despertar debe llegarnos a todos, en todos los aspectos de la vida. Vamos a leer un poco a ver lo que dice Mateo 6, 23, 24. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Escuchen bien, todo su cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Si tu ojo es maligno, ¿qué piensan que está diciendo acá Jesús? Que está hablando del ojo, de lo que entra por el ojo, de las cosas malas que vemos en la televisión, en las revistas, en los diarios. No. Lo que nos está diciendo es que si nuestro ojo es maligno porque hemos sido inducidos por este mundo, entonces estamos perdidos. Todo nuestro cuerpo está en tinieblas. ¿Por qué? Porque hemos vivido mirando hacia las tinieblas. Hemos estado en una perspectiva hacia las tinieblas. Todo esto que el mundo nos ha ofrecido durante años no ha sido más que un virus que ha ido matando nuestro cuerpo y los está arrojando a las tinieblas de afuera. Y si aún pensamos que hay luz en nuestras vidas y que podemos vivir en las tinieblas, esa luz no es más que otro claro de tinieblas. No se puede servir a dos señores, está bien claro. Hay que tomar una gran decisión. Si tu ojo está puesto en las cosas de este mundo, todo tu cuerpo está en tinieblas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Todo lo que el mundo te ha ofrecido desde que naciste. Y muchos dirán, sí, pero ¿qué hago ahora? ¿Lo tiro todo? ¿Lo vendo? ¿Lo quemo? ¿Qué puedo hacer con mi vida? ¿Con mis pasiones? Espera un momento. Si estás en este mundo, el mundo te está usando de hace mucho. O los había usado de hace mucho. El mundo usa a las personas, el sistema es cruel, El sistema maligno es cruel porque usa a las personas como una batería, como una pila. La usa, hasta que esta pila es consumida, no se puede reciclar y se tira. Satanás cumple entonces del hombre su designio de usarlo. Hombres que trabajan 8 horas, salen del trabajo y trabajan 4 horas más, 12 horas. Lunes, martes, trabajan hasta domingos, pero no se sacian, jamás. Hombres que llegan a la vejez, luego de haber trabajado, para disfrutar de una vejez, muchas veces, muy poco tiempo, enfermos, o se jubilan y al tiempo fallecen. Y han dedicado toda su vida al mundo, a amasar, a tener, a vender, a comprar, y no lo pueden disfrutar. Esta sociedad tiene como madre a un mercado capitalista que los está usando. Quiere que ustedes se preparen, que sean hasta profesionales. Eso necesita el sistema para usarte. A menudo escuchamos a personas que dicen, sí, pero soy bueno, hago buenas cosas, voy a la iglesia, no hago mal a nadie, y aparte tengo mi trabajo, disfruto de mis vacaciones, invierto en la bolsa, y Dios me bendice con riquezas. Ah, encima doy diezmos, te dicen algunos. Soy un buen tipo. ¿Escucharon la frase esa? Soy un buen tipo. Perfecto. Pero Jesús nos ha enseñado que ninguno puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a la riqueza. La palabra en griego es mamón. No se puede servir a Dios y a mamón. No se puede servir a las riquezas. Pero uno dice, sí, pero no estoy sirviendo a las riquezas. Todo lo que tienes en tu vida está relacionado con la riqueza de este mundo. Lo que consumes, lo que comes, no significa solamente almacenar dinero. Significa todo aquello que hacemos para consumir y comprar y ser y hacer en este mundo. Así que podemos tener obras fantásticas. Puedes tú tener obras fantásticas de caridad. Pero lo que haces, no lo haces en nombre de Jesucristo. Lo que hace el mundo afuera, no lo hace en nombre de Cristo, sino de mamón, de las riquezas, del afán y de la ansiedad. Todo lo que este mundo nos ha ofrecido y nos ofrece, o que te ha ofrecido y te ofrece, es solamente lo que tu vida ha gastado para poder pagarla. Este mundo, este sistema te ofrece una felicidad que no existe. Díganme ustedes, ¿qué clase de felicidad es la felicidad en un mundo donde los hombres fallecen? ¿Le parece que es felicidad? Donde no pueden vivir sus riquezas, no pueden disfrutarlas y andan de trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Y así pasan sus días en una vida que solo han dedicado a gastarla como pila. El sistema los consume. El maligno es el amo del sistema. Es el centro de las maquinaciones del corazón del hombre. De tal forma que si estás en el mundo, este mundo te va a usar para su propósito. Cuidado, no te va a usar para otra cosa más que para un propósito maligno. Y como dijimos, serás una pila descartable, una batería portátil que no servirá para ser recargada jamás. A menudo nos encontrábamos en otro tiempo, y espero que en otro tiempo que no sea en este tiempo, gastando nuestras vidas en este mundo, siendo funcional a los propósitos que Satanás nos había puesto, que nos consumía sin piedad a cambio de una magra y ficticia felicidad. Pero como dijimos, ¿qué es la felicidad si el hombre tiene que fallecer? Eso no es felicidad, es solo una gran mentira. Lo que hemos venido viviendo, lo que vemos y tenemos frente a nuestros ojos, es una gran mentira. Satanás le dijo a Eva, cuando Eva le dijo, si como de este árbol, de la fruta de este árbol, voy a morir. ¿Qué le dijo Satanás? No moriréis. ¿Y qué pasó? Murió, el hombre muere, se alejó Dios de él, fallece. Entonces esa es la primera gran mentira para un mundo de grandes mentiras y engaños. Así que si vivimos para este mundo, ¿cuál es la recompensa de este mundo? La muerte. Satanás habrá cumplido su objetivo en el mundo, y si tú le dejas, también en ti, y tu recompensa final será tan horrenda como nunca la fue la felicidad que no tuviste en este mundo. Así que, si el mundo está bajo el maligno, debemos hacer algo. Si es que ya hemos hecho algo, bueno, la gloria sea al Señor. Vivir para Cristo. Filipenses 1:21 nos dice claramente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Grandes palabras del apóstol. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay una objeción. El vivir es Cristo. Para el Hijo de Dios, el vivir tiene que ser Cristo. Cuando Pablo nos dice que el vivir es Cristo, la expresión, la connotación en el pasaje en griego significa vivir a Cristo y vivir en Cristo. Eso es lo que nos está diciendo. Vivir a Cristo y vivir en Cristo. Este resultado violento de ser arrancado de este mundo y puesto en Cristo nos libra del pecado y de la muerte eterna. Eso debemos tener en cuenta. Ya no vivimos para el maligno, ahora vivimos en y para Cristo. Volvemos entonces a la fuente de la vida, de donde todas las almas han salido. Salimos de la cárcel del sistema de este mundo y nos encontramos en una libertad, pero en una libertad sujeta a la voluntad de un solo rey, de Jesús. Transformamos esta vida mundana y la tenemos por basura. Pablo dice: todo lo tengo por basura con tal de ganar al Señor Jesucristo. Cuando vemos todas las cosas como basura, entonces hemos comenzado a negarnos a nosotros mismos. El afán y la ansiedad se van de tu vida. De pronto ya no tienes anhelo de tener nada. De pronto solo recibes lo que el Señor te da y vives a través de una vida de Cristo Jesús, de una promesa que Él te dio, de que no te va a faltar nada. Y que si entregas todo, Él te va a dar 100 veces más, pero con persecución. Cuidado, la persecución no se baja, va a estar siempre en nuestras vidas. Eso tiene que ser un ayo en nuestras vidas. A menudo escucho, como decíamos, a personas que dicen que son buenos tipos, pero estas personas no son más que lo residual de este mundo. Y aunque no estamos con el mundo, si hemos sido transformados, si hemos comenzado una vida en Cristo Jesús, si nos hemos bautizado en su muerte, si hemos nacido de nuevo, comenzamos a vivir en Él. Y sin embargo, y aún y con todo habiendo nacido de nuevo, tenemos que seguir consumiendo. No es que nacemos de nuevo y dejamos de comprar y dejamos de alimentarnos y se corta todo. Vamos a desnutrirnos, excepto que vengan los cuervos como lo alimentaron a Elías. Debemos consumir, abrigarnos y transcurrir. Pero la idea central de esto es que ya no vivimos y consumimos para ser consumidos por el maligno, sino que usamos esas armas letales con las que el maligno nos ha atrapado y la usamos en su contra. Ahora el mundo ya no nos usa más. Nosotros lo usamos a Él para los propósitos reales. De pronto todo aquello que nos gustaba del mundo ya no sirve más. Pero tenemos que seguir en este mundo trabajando y consumiendo. ¿Qué hacemos? Todo aquello que el mundo nos había bombardeado y nos había pegado y nos había hecho daño, ahora lo giramos y lo usamos en contra del sistema. Lo usamos en contra. Tomamos todas las armas con las que antes nos han bombardeado y pensamos inteligentemente en el Señor y la usamos en contra. Ahora las armas con las que nos habían doblegado y aprendimos a usar, la usamos para expandir el reino de Cristo en este mundo, para su iglesia. Antes usábamos las redes sociales para el trabajo mundano, Twitter, Facebook o lo que se imagine en redes sociales. Muchos jóvenes para la pornografía, para el mundo, Pero cuando nos convertimos a Cristo, lo giramos. Y atacamos esos sistemas masivos de comunicación y los llenamos de verdad. Los llenamos de verdad. Ahora usamos nuestro cuerpo para un fin santo. Ahora usamos nuestras capacidades para que sean devastadas en el Espíritu de Cristo y potenciadas para una vida cristiana normal. Si hemos sido transformados, ya no somos los que éramos en este mundo. Ya no eres más albañil, ni ingeniero, no eres más médico, ni jardinero, no eres más instalador. Eso es solo conocimiento mundano, es residual, es basura. Ahora somos hijos de Dios. Todo lo que el mundo nos ha enseñado es basura. Ahora se lo vamos a devolver, pero como un misil. Se lo vamos a devolver como un misil, en su contra. Si antes trabajabas para tener más, ahora trabajo para dar más a mi prójimo. Si antes anhelabas riquezas, que en este mundo se acababan, ahora anhelo las riquezas que a vida eterna permanecen. Si antes era científico en este mundo, ahora conozco la ciencia de lo alto y ataco a este sistema con esa verdad. Si antes confiaba en la educación, confiaba en la educación de este mundo, ahora confío en la idoneidad del Espíritu en mí. ¿Sabes lo que es la idoneidad? No, la idoneidad no es algo que se enseñe en las escuelas. ¿Cómo piensas que nacieron las universidades, las escuelas, los institutos? ¿Bajo un ángel institucionalizó todo? No. Los griegos comenzaron, son los primeros que comenzaron con las instituciones. Pero ellos no eran nada, comenzaron con pensamientos idóneos y lo transformaron en instituciones. Los judíos tenían escuela de los profetas, habían institucionalizado las profecías. Todo esto salía del magro corazón de los hombres. Pero ahora que tenemos una vida cristiana normal, atacamos el sistema con la verdad de Cristo Jesús. Si antes confiaba en la educación de este mundo, como dijimos, confiamos en la idoneidad del Espíritu en nosotros. Si antes éramos sabios en el mundo, ahora somos necios para ganar la verdadera sabiduría. Y cuando empiezas a menguar, Satanás comienza a enojarse. Y sin duda va a pedir para zarandearte y te va a atacar. Te va a atacar, no te quepa la menor duda. Primero, te va a ofrecer más de lo que antes tenías. Y si te rehusas, pedirá para quitarte aún lo que no tienes. Pero como buen soldado, tienes que seguir en pie, porque el sufrimiento es parte vital de la vida de los hijos de Dios. El sufrimiento es parte vital de la vida de los hijos de Dios. Segunda de Timoteo 3:12 nos dice lo siguiente. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán, ¿qué? Persecución. La persecución es lo que signa la vida de un hijo de Dios. Estamos tranquilos todavía en esta ciudad. Pero si el mundo nos abre las puertas y nos acepta, tenemos un problema. Porque dice que los que quieren vivir piadosamente tendrán persecución. Comenzará la persecución del maligno hacia ustedes. Luego de que si ustedes se mantienen firmes y se den cuenta de que no son sobornables con los afanes y los deleites de este mundo, va a empezar a perseguirlos por las decisiones que han tomado. Va a haber persecución legal, trayendo causas viejas y deudas viejas y llevándolos al juzgado. Persecución ideológica por la forma que tenemos de creer en Cristo Jesús, o la que tienen de creer en Cristo Jesús. Persecución cultural por la forma de ver la educación informal que suplanta a la educación formal de este mundo. Persecución medicinal, porque ya no confiamos en los médicos y en sus medicinas, sino en Cristo Jesús, que nos sustenta en todo. Persecución monetaria, porque ya no aportamos para las pasiones de este mundo, TV, juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Persecución laboral, porque ya no trabajamos las horas extras para ganar más, sino que las horas extras ahora nos metemos de lleno en las Escrituras para ver lo que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Persecución por tu vida, para que ya no creas en Cristo Jesús. El Señor te va a dar 100 veces más, pero tienes tanto valor como para ser perseguido. Si aprendemos a vivir piadosamente, el maligno huirá de nosotros. Las Escrituras nos enseñan que soportemos la tentación, y el tentador huirá de nosotros. ¿Sabes qué vas a ganar si permaneces fiel? Si miras una vida hacia Cristo Jesús y no hacia las riquezas de este mundo, Satanás va a comenzar a respetarte. Satanás va a comenzar a tener temor de ti, porque tienes el Espíritu de Cristo en tu vida. Y se manifiesta de tal manera que ya ninguna área de tu vida es vulnerable a las pasiones mundanas, porque ahora sabes usar la armadura de Cristo y apagar los dardos del enemigo y usar sus propios dardos en su contra. Esto debe ser un hecho en nuestras vidas. Ya no podemos vivir como vivíamos antes. Debemos vivir como Cristo quiere que vivamos. Pónganse a pensar todas aquellas cosas que hacían antes en el mundo, y denle un giro hacia Cristo Jesús. Usen los armamentos con que el enemigo les había pegado. Transfórmenlo y vuélvanlo. Estamos aquí para combatir. Esto no ha dejado de ser una guerra. No ha dejado de ser una guerra por las almas. Esto no ha dejado de ser un combate. Jesucristo ya ha ganado. Solamente que Él nos da el privilegio también de devastar al enemigo. No hay peor derrota para Satanás que un hombre libre y salvo, o camino a la salvación, que un hombre que va camino a la salvación le derrote en su propio terreno. Convirtamos entonces todas aquellas debilidades que teníamos en armas fundamentales para Cristo, porque la debilidad que teníamos antes viene a ser nuestra fortaleza ahora. Pero Pablo dice en el Espíritu que el morir es ganancia. Morir a este mundo es ganancia. Y ténganlo por cierto, morir a este mundo es ganancia, pero ganancia eterna. Morir a este mundo es lo más sublime y supremo que hay de Jesús en tu vida. Es la parte más gloriosa de los hijos de Dios. Es la que revela el corazón y el espíritu del Hijo Jesucristo en nosotros. Pero no lo degustaremos hasta que sigamos lo que Cristo nos ha ordenado. Y esto sí que es difícil. Dejarlo todo y seguirle es difícil, créanme. No es una decisión loca. No lo van a poder tomar con ímpetu sentimental. No lo van a poder tomar con emocionalismo y con decisión fehaciente humana. La única manera de tomar esta decisión es realmente habiendo sido llamado, habiendo muerto. Morir. Morir para que Cristo viva en ustedes. Para que Cristo viva en ti, en mí. Y al final, si Jesús no viene aún y partimos con Él, fallecemos, más ganancia aún, porque las aflicciones habrán terminado. Veremos a la muerte misma, que no puede contenernos, sorprendida como cuando Cristo Jesús resucitó de los muertos. La gran sorpresa de la muerte fue la resurrección de Cristo. Así como Cristo se abrió la tumba y salió vivo, así la tumba de todos los santos será abierta, la tierra los devolverá y serán transformados en Cristo Jesús. No hay tiempo para el sentimiento, no hay tiempo para la emoción. No mires atrás o quedarás como la mujer de Lot convertida en estatua de sal. No mires lo que estás dejando, mira lo que estás ganando. La vida de este mundo es intangible al final, porque no te vas a poder llevar nada. Todo lo visible es realmente invisible. Pero la vida en Cristo Jesús es lo más tangible y lo más real que podemos tener y que vamos a tener. Nada de lo que estás pensando hacer o decir en los próximos minutos u horas, será aprobado y visto con agrado por Cristo, si es que Cristo no lo está pensando en ti. Cualquier cosa que vayas a hacer a partir de ahora, de estos minutos, para tu vida y para tu bien, no va a ser aprobado por Cristo, si es que Cristo no lo está pensando en ti. Deja que Cristo piense en ti. No piense que Él te está dando permiso para que degustes de este mundo y ganes experiencia mundana. A Dios no le importa la experiencia mundana que tú tienes. Perderás el tiempo y la vida. Detrás de ti y de cada uno de nosotros viene otro sediento de Cristo a beber las aguas que nosotros no tomamos y a arrebatar la corona que nosotros no apreciamos. Detrás de nosotros, si caemos, viene otro que va a tomar nuestro báculo, nuestra corona, nuestra agua, nuestro pan, nuestro vino. Así que o seguimos con Cristo o estamos sin Él. Si Cristo vive en ti, entonces le has ganado la muerte hoy. Si no, ya has perdido tu alma. ¿Sabes qué? Si por alguna razón te has detenido en tu carrera hacia Cristo Jesús, es tiempo de levantarnos y proseguir. Correr de tal forma como nunca hemos corrido en nuestras vidas. Vivamos cada día como si fuese el último día, preparado para recibirle o para partir con Él. Seamos dignos de un evangelio para Cristo. Espero que todo lo que se dice desde aquí pueda ser meditado. Se han dicho muchas predicaciones. No sé cuántas habrán transformado nuestras vidas, pero les aseguro que cada una de las cosas que se dijo también van a dar cuenta a ustedes cuánto ha entrado en su corazón. Evidentemente, el Espíritu de Cristo va a trabajar en aquellos que tengan la sensibilidad de escucharlo y va a desechar a todo aquel que no puede oírle. Si hoy hay alguien que aquí no ha podido oír, entonces está en un serio problema, porque la vida misma se está escapando de sus manos. Así que, no solamente oigamos, sino que hagamos lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado. Digamos al final de nuestra vida, o de esta carrera, que realmente hemos peleado la buena batalla, y hemos guardado la fe con la que Cristo ha depositado en nuestras vidas. Si no, habremos corrido en vano toda una batalla pensando que Jesús nos daba permiso para degustar de las cosas de este mundo, cuando realmente no es así. Hermanos, todavía tenemos un tiempo más en esta ciudad. Se acercan cada vez más nuevas normativas para la ciudad y para el mundo. Hay una guerra en camino y posiblemente el gobierno de Argentina sea totalmente vulnerado. Quizás volvamos a tiempos atrás, donde hay derrocamiento de presidentes. Todas estas cosas tengan en cuenta que desde acá se les ha dicho lo que va a suceder en los postreros tiempos. Oremos. Padre amado, que la gloria sea a tu nombre. Señor Jesús, no tengo más que decir que lo que me has mandado ha decidido Cristo Jesús. Ahora, son ellos y tu palabra, y yo, Cristo Jesús, para ser juzgado por las mismas palabras. Padre, solo te ruego, por Cristo Jesús, que todos los que están aquí sean guardados en tu espíritu para los tiempos que vienen. Señor amado, da consuelo al dolido y a cualquiera que esté enfermo, y levántanos en tu espíritu para que seamos inteligentes y vayamos en pos de ti. Ayúdanos, Señor Jesús. Líbranos, Señor Jesús. Sé tú en nosotros cada día de nuestras vidas. Padre, Señor mío, como te he dicho, lo que me has mandado decir, lo he dicho, Padre amado. Y espero que realmente, cada día de nuestra vida, muramos y vivamos contigo, para que al final, oh Cristo Jesús, se cumpla lo que dice la Escritura, de que tú reinarás y te veremos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, Rey y Señor, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, hermanos.